mi nuevo ritmo, la vas a pasar muy bien, moviendo bien la cintura, moviendo también los pies, bailando mi nuevo ritmo, la vas a pasar muy bien, moviendo bien la cintura, moviendo también los pies, nadie se quede sentado.